Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Somos el enemigo y la gente ya no quiere piquete ni ver pobres. Quieren llegar a horario a que los exploten. Cuando puede robar que un vive empaquillado, más le han robado los gorilas alejados. Violencia es mentir, violencia no repartir. Donde nace el peligro, pues Capacho San Isidro. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 13 junto a Santiago Mouradian. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal? Buen día, Rocío. ¿Cómo estás vos? Bien, aquí esperando con unas ganas la llegada de Obama, ¿no sabés? Me imagino. Hay euforia y algarabía. La gente prepara pastelitos en las plazas para recibir a Obama que llega. Hay gente con banderines por las avenidas. Sí, sí. Están regalando marshmallow y ese tipo de cosas. Así que no, nada de esto está sucediendo en la Argentina, no generó ningún entusiasmo. Más bien, sí he visto algunas banderas argentinas colgadas en balcones. Eso me pareció muy bonito. Una buena manera de alguna manera marcar una diferencia. Sí, sí, vale aclarar que el señor presidente de los Estados Unidos todavía está en Cuba, llega en realidad en la noche de hoy, va a estar por aquí, por estos lares, así que recién ahí podremos tener un poco más de novedades al respecto. Igualmente la agenda ya la hemos comentado en el día de ayer, y una de las cosas que ya más o menos se sabe al respecto es que van a usar el Centro Cultural Kirchner, usar o abusar, no sé, para una especie de comida, con una reunión, una comitiva de unas 400 personas, más o menos. Yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿no es un poco peligroso para el presidente de Estados Unidos estar en el Centro Cultural que, según el macrismo, no debería estar habilitado? No, pero yo me imagino que con la velocidad que los caracteriza ya deben haber puesto todo ya en condiciones. Habilitado. Con lo cual, después de que se vaya el presidente Obama, seguramente vamos a poder usarlo, el Centro Cultural Kirchner, que ya debe estar ahora en óptimas condiciones puesto para recibir a este importante mandatario, ¿no? Sí, sí. Hay muchas más noticias que están por fuera de la visita de Obama, porque obviamente la vida sigue, señores. No estamos solo esperando la llegada de este hombre. De hecho, no lo estamos esperando. Si llega o no llega, la verdad que si quiere hacer escala en otro lado y venir otro día, no nos preocupa para nada. Para nada, para nada. Pero bueno, ustedes pueden comunicarse con nosotros al número de nuestra radio, nuestra queridísima Radio Rebelde AM740, que es el 4524-7816. Nos llaman y nos dicen cómo se están preparando para este 24 de marzo. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde se van a acercar? ¿Van a ir a la ESMA, por ejemplo? A la ex-ESMA, perdón. ¿Van a ir a Plaza de Mayo? ¿Con quién van a ir? ¿Con quién van a ir? ¿Con quién van a ir? ¿Van a ir con familia? ¿Van a ir con una fuerza política? ¿Van a ir con una organización social? ¿Con un centro cultural? Claro. Nada, nos pueden contar eso. ¿Cómo es la previa? ¿Qué se hace? Día de 24 de marzo para marchar a la plaza. ¿Hay unas pastas tempranito con la familia, como precalentando antes de salir? O se llevan unos sanguchitos y almuerza en la plaza, también, por ejemplo. O hay choripán con los compañeros antes de subirse al micro. También. Que cada uno nos cuente cuál es el ritual del 24 de marzo para aportar a la movilización. También puedes escribirnos a las redes sociales, arroba revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook, y si no, como siempre te decimos, por el celular 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53, mensaje de texto, WhatsApp, Telegram, todo que sea escrito, por favor, porque siempre pasa que alguien llama en el medio del programa y es como que nos quedamos ahí, ¿quién será? No se puede. Pero no podemos atender. Celulares en medio del programa. Está prohibido por la ley. Instituto Internacional de Radiofonía y Teléfonos Celulares. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro programa, señor, si a usted comencemos. ¿Sabe que quería decir una cosa que me quedó colgada con Diga. Esto, con lo de la llegada de Obama, que vio que hay un compromiso de desclasificar los archivos de la dictadura, que si lo sumamos a los anuncios que hizo en La Habana, en Cuba, que bien está cubriendo allá nuestra compañera Jimena Riveros, donde ha dicho que hizo todo lo que está al alcance del Poder Ejecutivo por levantar el bloqueo, que ahora queda en manos del Congreso, y si lo sumamos también a esta resolución de la Iglesia de abrir también los archivos y desclasificar los archivos de la Iglesia durante la dictadura, me parece que, si bien nunca es una noticia grata que el jefe de un imperio venga a poner los pies en nuestro suelo, debemos verlo también como una pequeñita victoria de tantos años de lucha, de exigir que esto pase, de saber la verdad, de conservar la memoria y poder exigir justicia, para lo cual es necesario que estos documentos aparezcan, saber qué pasó, saber hasta dónde se comprometió cada uno con la dictadura y poder poner toda la papeleta arriba de la mesa para saber quién es quién, ¿no? Ahora se cumplen 40 años que estamos reclamando lo que falta, porque falta todavía que se enjuicie a los civiles responsables de la dictadura cívico-militar, como le gusta decir a usted, eclesiástico. ¿Cómo es? Eclesiástico, mediática, económica, etcétera, etcétera. Y le agregamos todos los otros etcétera. Es muy importante tener esta información y no debemos verlo como una dádiva de Obama ni como una decisión acertada del Papa solamente, que también lo es, sino como la consecuencia de 40 años de lucha, ¿no? Peleamos mucho para poder ponerle condiciones a los Estados Unidos, para poder imponerle a los Estados Unidos que tengan que abrir sus archivos y decirnos lo que pasa. Así que tenemos un pequeño motivo de alegría y de orgullo de no haber estado equivocados, pelear tantos años, ahora a ver qué se podía torcerles el brazo. Sí, nosotros también estaremos allí en la Plaza de Mayo, estaremos repartiendo algunos carlines, vendiendo algunas revistas, así que usted se tiene que acercar, ¿eh? Usted está obligado, obligada, obligadísimo a decir, hola, ¿qué tal? Ustedes son de Revista Martia. Búsquenlo, ¿no saben lo feliz que nos hace ese momento en el que viene alguien y nos dice, ustedes son los chicos de Martia, de la radio y qué sé yo? Y claro. Pues, para nosotros nos hace muy feliz y además estamos siempre muy contentos de conversar sin la intermediación del teléfono con nuestros oyentes. Claro, claro, porque suena que nosotros hacemos un monólogo y los oyentes también, ¿viste? Entonces nadie, no hay un diálogo en realidad. Pero la plaza te permite, claro, eso, que está buenísimo, que es como hablar cara a cara, compartir una cervecita por ahí con algún oyente, comer un choripán y discutir, uh-huh, alguna cosa de la semana o lo que fuere, que siempre es muy, muy interesante. Y ponerle cara a las voces, que es algo también lindo, ¿no? Saber quién es, uno escucha una voz y la reconoce acá, algunos oyentes, claro, que ya los reconocemos, pero saber quiénes son, con ponerle cara a esa voz, también está bueno. Y supongo que lo mismo pasará del otro lado con nosotros, ¿no? Sí, es como, ah, usted está, ah, mira. En su caso la conocen y se ponen contentos, el mío, cuando me conoce, se asusta la gente. No creo. Voy a hacer un breve comentario sobre otra cosa que sucedió el día de ayer con respecto a los organismos de derechos humanos. Estela de Carlotto se reunió con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Si no se enteraron, se los comentamos. Tuvieron una reunión bastante breve, pero interesante. La gobernadora se comprometió a ayudar y a poner a disposición justamente de Estela de Carlotto y de todo lo que tiene que ver con Abuelas de Plaza de Mayo, la gobernación. Es decir, vamos a fomentar, vamos a apoyar, vamos a ayudar desde nuestro lugar, esto es lo que decía María Eugenia Vidal, para que se puedan encontrar más nietos, para que se puedan recuperar más identidades, y esta fue la reunión. Bueno, Estela salió y dijo que estaba muy contenta, que esperaba que se cumpla, y obviamente María Eugenia Vidal manifestó su compromiso sobre los derechos humanos, compromiso que parece que no tenía cuando estuvo ahí implicada en la represión en el Borda, por ejemplo. No sé, digo, me parece. Viste que hay una frase que usa la gente grande, dice, adiós rodando y con el mazo dando. Bueno, esto es más o menos así, porque estos están con los derechos humanos, pero después van y te cagan a palo, o revientan a balazos de goma un asentamiento. Es como la distinta vara, el doble discurso, pero me trajo esa frase a la cabeza, la de adiós rodando y con el mazo dando, porque son, pero sí, tienen una desfachatez total. Por un lado se sientan con las abuelas y ponen al servicio, y por otro lado te dicen que van a terminar con el curro de los derechos humanos, y por otro lado intentan meter a los milicos que están presos en cárceles comunes, por fin intentan darle la prisión domiciliaria. O les dan cargos, sí, no es una cosa. Sabes que justo ayer estaba escuchando Radio del Plata y justo enganché una nota que le hicieron a Eve de Bonafini y tuvo una determinación que uno dice, bueno, es Eve, ¿no? Eve siempre tiene esas frases que dice, ay, esta frase me la guardo porque es re importante. Y dijo que dejar sin trabajo a alguien era un crimen tan grave como matarlo. Y bueno, fue como durísimo. Y con esto voy para lo que vos decís, ¿no? Como que, bueno, mucho de la boca para afuera, mucho, ah, yo me reúno, qué sé yo, que me comprometo, que no sé qué. Pero tanto que hablaban de los derechos humanos actuales, justamente, ¿cuánta gente se está quedando sin trabajo? ¿Cuánta gente no va a poder poner un plato sobre la mesa? ¿Cuánta gente no va a poder comprarle ropa de invierno a los hijos, por ejemplo? ¿O cuánta gente no va a poder acceder al gas en el día que haga frío? Unos 240 y pico, más de 250, creo que son los despedidos de la Biblioteca Nacional. Ya están llegando los telegramas de despido. Pensemos que atrás de cada uno de esos despedidos hay una familia, hay chicos, hay ancianos, hay gente que depende de ese salario, hay casas que se sostienen con eso y si mucho no les importa. Le avisamos también a la audiencia que en el día de hoy vamos a estar pasando los audios que acompañaron a la editorial de ayer de Damián, que por razones técnicas salieron con alguna dificultad. Bueno, varios oyentes pidieron volver a escucharlos, así que durante el transcurso del día los vamos a ir escuchando, esténse pegaditos a la radio. También los pueden buscar en nuestro canal de YouTube, pero los vas a escuchar hoy, sí, sí, sí, en el transcurso de este mediodía de Radio Rebelde. Bajo la línea de lo que tiene que ver con la visita de Obama, una oyente ya nos escribió, oyenta, como me gusta decirlo a mí, y dice, hola, soy Norma, quiero compartir esto con ustedes en el Parque de la Memoria en el día de ayer. Esto ya se pasa de provocación y nos manda una foto en la cual la bandera argentina comparte lugar con la bandera de Estados Unidos. Esto dice Norma, como les comentaba antes, escribió al 15 33 84 08 53, repito, 15-33-84-08-53. Nos manda la foto, la verdad que es indignante, indignante. Gracias, Norma, por mandarnos la foto. Los invitamos a todos a que hagan lo mismo, a que nos escriban, a que nos comenten. La verdad que igualmente nos llama la atención la cuestión de la provocación. Yo pensé realmente que Obama iba a ir a la ex-ESMA. No sé si va a pasar, supuestamente no está en la agenda, pero la verdad pensé que iba a hacer eso, porque bueno, es esperable. Pero la verdad que no sé. Sí, ya a esta altura me parece que lo que es importante es señalar esto, que en otras oportunidades, cuando han venido otros presidentes, se han generado unos niveles de conmoción social enorme. Se me viene a la cabeza cuando la asunción de Néstor Kirchner, que fue la primera vez que vino a Argentina Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Donde el nivel de movilización que provocó Fidel fue inédito. En las escalinatas de la Facultad de Derecho éramos miles y miles y miles, decenas de miles de personas. Estaba previsto que Fidel Castro en esa oportunidad pudiera hablar en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, rebalsó, fue algo... era imposible hacerlo ahí, era imposible hacerlo en los halls, hubo que hacerlo en la escalinata hacia afuera por las decenas de miles de personas que estaban ahí para apoyar a Fidel Castro, entre los cuales muchos de nosotros estábamos, por supuesto. Nada de esto ocurre con la llegada de Obama, ¿no? Como marcando una diferencia, qué sé yo, en otros momentos, cuando vino Hugo Chávez, las veces que vino Hugo Chávez, ha llenado estadios en Argentina. Sin ir más lejos, el día que se le dijo no al ALCA, Chávez con Evo Morales, con otros tantos dirigentes, llenaron un estadio también. ¿Qué llenará Obama? ¿Podrá llenar algo Obama? ¿Tendrá algo para llenar de cariño? Yo iba a decir una mala frase. No, pero se me va a llenar las pelotas del pueblo. Bueno, eso nos vienen llenando desde hace mucho tiempo. Pero ¿conseguirá Obama un auditorio de gente que le profese cariño? ¿Habrá en la Argentina comunidad de gente obamista, seguidores de Obama, que estén dispuestos a ir a un acto, a escucharlo hablar, a dar un discurso? Lo dudo. Creo que el amor de los pueblos es más inteligente. Veremos. 11 y 25 de la mañana. Estamos aquí en Radio Rebelde AM740 haciendo No nos queda otra hasta las 13. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corra. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado, que te teme y te da la mano. por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar. Son que te demora, dice la renga en la mañana de Radio Rebelde AM 740. Queridísimo oyente, oyenta, oyentito, estamos en No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Amartya y te invitamos a que conozcas nuestra web, amartya.com.ar. Y así podés conocer todas las notas que ya hicimos. Oh, me agité de hacer poco. Hiciste un poco terrible. No se puede, acá en el estudio de Radio Rebelde haciendo poco con la renga, ¿eh? Muy divertido. Muy divertido, muy divertido. Se viene, señores, se viene el 24 de marzo para reunirnos en la plaza para ser parte nuevamente de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, reclamar, estar ahí, hacer pogo, ¿por qué no? Debatir, charlar, ser parte. Señalar a los civiles, señalar sí. A los civiles no cómplices, responsables de la dictadura, dictadura cívico-militar, así que vamos por ellos. Vamos por todo. 11:30 de la mañana, 22 grados 4, aquí en la ciudad de Buenos Aires, ahí va, vamos a pronunciarlo bien. Se viene de a poquito el regreso del calor, señores, quizá el jueves tengamos un clima un poco más primaveral, 27 grados se esperan para hoy, así que por ahí, usted puede ir en shortcito a la plaza. ¿Quién sabe? Se quema las piernas. En shortcito, en chancleta, con... con el mate. Alpargatas, como sea, pero hay que ir a la plaza, ¿eh? En patines, puedo decir. No hay ningún problema, pero vamos todos. Nos vemos ahí en la Plaza de Mayo. Es muy importante estar. Están muchos de los responsables de la dictadura hoy vinculados a este gobierno. Uh-huh. Este gobierno que es el que le puso una multa a las Madres de Plaza de Mayo por hacer su marcha de los jueves. Tenemos que estar, más que nunca, tenemos que estar ahí. 4524-7816. Comunicate y después de la tanda escuchamos tu mensaje. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis Delía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mete gol. Toda la información del fútbol nacional, el análisis de cada partido y la palabra de los protagonistas. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Mete gol, un programa que analiza el fútbol de una manera distinta. Por Rebelde AM 740, lunes y viernes a las 20. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Para evitar la injusticia que se cometen con los más vulnerables, sumate a la campaña de recolección de firmas para impedir el tarifazo en La Matanza. Firmá el petitorio para llegar al millón de firmas y reclamar una audiencia pública contra el tarifazo eléctrico. Comunicate a prensa.aliciasanchez@gmail.com o en Facebook Audiencia Pública Tarifazo Eléctrico para luchar contra el ajuste. AM 740. Sí, Radio Rebelde. Alta Radio. Che, me está agarrando una palma terrible. ¿Qué hora es? ¿Cómo? ¿Que qué hora es? Casi las 5 de la mañana. ¿Las 4? ¡Las 5! No te puedo creer, ¿cómo se pasó la noche? ¿Qué te pasó? Digo que cómo se pasó la noche. Es verdad, pero la pasamos bien. No te entendí. ¡Que la pasamos bien! ¿Cómo? ¡Que la pasamos bien! ¡Ah, sí, espectacular! ¿Querés que haga unos mates? ¿Qué, te duele? Si querés tomar mate. Dale, con leche para mí. Llega a los cines la película argentina del año. Sordos en la madrugada. Próximamente en las mejores salas. ¿Dónde? Y 36 de la mañana, y para hablar sobre la llegada de Obama a nuestro país, estamos en línea con el docente, historiador y especialista de relaciones entre Estados Unidos y nuestro país, Leandro Morgenfeld. Buen día, Leandro. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, Leandro. Queríamos saber tu opinión al respecto, en un panorama histórico, en realidad. ¿Qué significa este momento para las relaciones Argentina-Estados Unidos, teniendo en cuenta que hacía tantos años que un presidente no venía en una visita oficial? Sí, vinieron en toda la historia muy pocos presidentes, solo 5 hasta ahora, y de esos 5, 2 en el marco, digamos, de encuentros de presidentes del continente, ¿no? El último fue Bush en el 2005, pero vino la cuarta cumbre de las Américas, ¿no? Aquella que era para tratar de imponer el ALCA y que se tuvo que ir con un gran fracaso diplomático, con esta proclama de ALCA al carajo y de enterrar ese proyecto de dominación hegemónica de Estados Unidos, ¿no? La última visita propiamente bilateral fue la de Clinton en el año 97, en plena etapa de las relaciones carnales con Estados Unidos, cuando aprovechó Clinton su llegada a Buenos Aires, no solamente para celebrar a este país que después de muchos años de confrontaciones se había alineado con Estados Unidos y que era el alumno ejemplar del Fondo Monetario Internacional, sino que anunció Clinton cuando llegó que había propuesto a su Congreso que Argentina pasara a ser aliado extra-OTAN de Estados Unidos, es decir, ese selecto grupo de países subordinados y incorporados a esa estrategia de dominación militar imperial que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Bueno, ahora viene Obama también a marcar un punto de inflexión en la relación bilateral. Si bien durante el kirchnerismo hubo idas y vueltas, y hubo momentos de acercamiento, y hubo momentos de mucho conflicto con Estados Unidos, lo que viene a hacer ahora Obama es aplaudir, digamos, lo que él imagina como un giro de todo el continente hacia la derecha, volver a tomar las políticas neoliberales que entraron en crisis hace 10 o 15 años en buena parte de nuestra América. Sí. Y viene a impulsar junto con Macri un proceso de transformaciones políticas en el continente. No casualmente se está produciendo ahora un gran proceso de estabilización en Brasil, avanza la derecha en Venezuela, lograron frenar la posibilidad de una reforma constitucional en Bolivia. Entonces es bastante preocupante este objetivo de Estados Unidos de reempoderar o tratar de transformar a Macri en un líder regional, ¿no? Leandro, ¿qué tal? Buen día. Santiago Mouradian te saluda de Revista Martia. La pregunta tiene que ver con la agenda de los Estados Unidos, no la agenda de Obama ahora acá, sino cuál es la agenda de Estados Unidos para la región, además de estas desestabilizaciones que hablabas. Recordamos en los 90 los intentos de colocar bases militares en toda América Latina, los tratados de libre comercio. ¿Cuál es la agenda que hoy se plantea Obama para América Latina? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hay que decir una cosa muy clarita. Estados Unidos en los últimos 200 años, desde que lo planteó en 1823 la doctrina Monroe de América para los americanos, tiene dos objetivos estratégicos en la región que los va sosteniendo más allá de los matices y los distintos gobiernos. El primero es mantener alejado a potencias extrahemisféricas de la región. Combatió en el siglo XIX la influencia británica, después lo hizo con la Unión Soviética en la Guerra Fría y ahora lo está intentando hacer con China. Y el segundo objetivo es evitar que se haga realidad aquel viejo proyecto de Bolívar de constituir una patria grande en toda nuestra América, ¿no? Entonces, las intervenciones siempre son para tratar de fragmentar, de balcanizar a nuestra región y de evitar negociar con todos los países en conjunto. Entonces hay que entender la agenda de Obama, más allá de que tiene formas distintas a la del presidente Bush, que era repudiado en buena parte del mundo, no solo en América Latina, viene con esos objetivos estratégicos. Y para ir a la agenda concreta, desde el punto de vista económico, es reintroducir los esquemas de acuerdos de libre comercio. Fracasó el ALCA en el 2005, no lo pudieron volver a plantear en todo el continente, que era el gran proyecto de dominación hegemónica. Avanzó durante los últimos 10 años con tratados de libre comercio bilaterales, como el que firmó con Perú, como el que firmó con Colombia, como el que firmó con Centroamérica, y ahora está con un nuevo proyecto, ahora no, hace algunos años, pero ahora lo logró concretar, que es el TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que incluye a países de Oceanía, de Asia y 5 países de América, ¿no? Que pretende ser el mayor, va a ser, si se pone en práctica, el mayor acuerdo de libre comercio de toda la historia para contener a China, porque China no está incluido en ese acuerdo. Y una de las cosas que está en la agenda de diálogo, como que tuvo a reconocer la canciller Malcorra en los últimos días, es que Argentina se aproxime a los países de la Alianza del Pacífico primero y después que eventualmente con el Mercosur discuta el ingreso en el acuerdo transpacífico. Eso creo que sería muy grave para la Argentina, por muchos motivos, que sería largo de explicar, pero básicamente porque le da mayores concesiones a las grandes transnacionales, en este caso norteamericanas, y menos posibilidades a los estados de los países periféricos, dependientes, como el de la Argentina, para regular la economía, para regular las importaciones, para tener empresas estatales, etcétera. Y esa fórmula ya la probamos en los años 90, trae desempleo, trae caída de los salarios y trae conflicto y crisis social. Y también viene, por supuesto, Obama a defender los intereses de las grandes transnacionales que operan en el país. Más de 600 empresas que están agrupadas en la Cámara Norteamericana de Comercio en la Argentina, que van a hacer mañana por la tarde un encuentro en la Rural, sí, con más de 1,000 invitados, en el cual se supone que van a hablar Macri y Obama cuando termine, el cual muchas organizaciones sociales están convocando justamente a marchar mañana para repudiar ese encuentro. Eso en el plano económico, pero en el plano político también Estados Unidos está no solo tratando de darle fuerza a Macri como el líder de las nuevas derechas en la región, sino también peligrosas negociaciones en el plano de la intervención militar. Con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, ¿no?, se prevé que la DEA, que el Pentágono, vuelvan a tener una injerencia importante en la Argentina, y Patricia Bullrich hace 3 semanas justamente fue a Washington para negociar eso. Uy, qué miedo, no teníamos a alguien más serio para mandar justo a Patricia Bullrich. Leandro, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Leandro Morgenfeld, analista político y especialista en la relación justamente entre Estados Unidos y Argentina. Leandro, preguntarte, ¿hay algún tipo de relación provechosa que podamos tener con Estados Unidos, aprovechando? Porque también hay que decir que venimos de mirar a Estados Unidos con presidentes como George Bush, que de alguna manera era el símbolo de la guerra, y ahora está Obama, que si bien no ha cambiado demasiado, ha tenido algunos gestos muy importantes, como lo que está haciendo ahora en Cuba y todo. ¿Hay algún tipo de relación provechosa que podríamos tener con ellos, aprovechando este momento? Sí, por supuesto, y hay que marcar, esto es muy importante, quienes somos críticos de la política del gobierno de Estados Unidos, uh-huh, en tanto es el mayor imperio planetario, en tanto interviene en los asuntos internos de, o sea, los demás son, países. Son los dueños del mundo. Son los dueños del mundo, entre comillas, junto con, digamos, las clases dominantes de otros países, uh-huh, pero fundamentalmente Estados Unidos, es que no somos anti-estadounidenses, ¿sí? Hay que diferenciar la relación entre los gobiernos de la relación entre los pueblos. Claro. Chávez lo tenía muy claro porque siempre criticó fuertemente al gobierno de Bush y tuvo muchos gestos y muchas acciones concretas, incluso económicas, cuando el precio del petróleo era muy alto y Venezuela tenía una alta renta petrolera, muchos gestos con el pueblo norteamericano. ¿Sí? Claro, los propios cubanos que han atendido a los... Por supuesto. Le dieron atención médica a los bomberos de las Torres Gemelas. Y esto es muy importante porque, así como en Estados Unidos hay todo un movimiento a partir de la crisis económica, ¿no? Que era el movimiento de Occupy, ¿no? Occupy Wall Street, pero hubo en muchas ciudades de Estados Unidos. En Estados Unidos también gobierna el 1% contra el otro 99%. Claro. Y sin ese 99% no vamos a transformar las condiciones en Estados Unidos y en todo el mundo. Así que hay que diferenciar eso. Y déjame advertir una cosa. La semana pasada Obama hizo una primera entrevista para CNN en español, sí, refiriéndose a la gira, y criticó al gobierno anterior de Cristina Kirchner porque dijo que sus políticas, más allá de que se llevaban bien desde el punto de vista personal, sus políticas eran antiestadounidenses. Uh-huh. Y calificar como antiestadounidenses las críticas a las políticas imperialistas del gobierno de Estados Unidos es una estrategia que desde el siglo XIX utilizan los sectores en general más conservadores para bloquear cualquier crítica interna, incluso de ciudadanos norteamericanos. Ejemplo, claro, cuando Estados Unidos fue a la guerra con México en el siglo XIX y se apropió de la mitad del territorio mexicano, hubo muchas voces en Estados Unidos mismo que criticaron este anexionismo de Estados Unidos que después se expandiría en todo el siglo XX. Y eran esos críticos, sí, esas críticas trataban de ser desterradas diciendo son antiestadounidenses. Y esto se repite todo el tiempo en la historia de Estados Unidos porque su clase dominante trata de bloquear cualquier crítica interna de norteamericanos o de no norteamericanos diciendo que están criticando al pueblo de los Estados Unidos o a la libertad o a la democracia. Algo también llamado antiamericanismo, ¿no? Exactamente, sobre lo cual han reflexionado. Hay un libro de un colega, Max Paul Friedman, de un colega americano, publicado en la Universidad de Cambridge hace pocos años, que se llama Repensando el antiamericanismo, y demuestra la falsedad de la utilización de ese concepto para bloquear cualquier reforma política en Estados Unidos. Así que Obama se ha utilizado lo mismo, me parece muy preocupante, porque lo que hay en todo caso son políticas o son posicionamientos que cuestionan la intervención militar, las campañas de desestabilización, la doble vara, ¿sí? Como le dijo Raúl Castro ayer a Obama en el tema de los derechos humanos, ¿sí? Uh-huh. Y no criticamos al pueblo. Yo tengo muchísimos amigos, ¿sí? Tienen una cultura, un desarrollo intelectual, artístico, maravilloso el pueblo norteamericano. Así que hay que hacer siempre esa distinción porque es muy importante. Uh-huh. Leandro, te corro un poco del tema, no sé si tanto, pero igualmente me parece interesante hablar de esto porque vos en un momento hablaste de China y justamente sería interesante que analices el tema de los BRICS, teniendo en cuenta lo que pasó con el buque, teniendo en cuenta lo que decían antes como oposición, el macrismo sobre las relaciones Argentina-China, ¿y cómo ves vos todo esto? Bueno, a ver, yo tengo una posición crítica en relación a sostener con China un vínculo similar al que en su momento tuvimos con Gran Bretaña, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, venderle soja y derivados de soja e importar bienes tecnológicos porque recrea ciertas asociaciones dependientes para países como la Argentina. Pero China se transformó en los últimos años en el primero o segundo socio comercial de la mayor parte de los países de la región. Hoy Chile, que tiene políticas más abiertas, tiene un TLC con Estados Unidos, tiene una política neoliberal más allá de su gobierno, su primer socio comercial es China, no es Estados Unidos. El primer socio comercial de Brasil, tradicionalmente era Estados Unidos, sí, ahora es China. Uh-huh. China es el segundo socio comercial de la Argentina, Estados Unidos recién es el cuarto. Por lo tanto, sin duda, la irrupción de China y la formación de los BRICS cambiaron un poco el mapa geopolítico a nivel mundial. Bueno, lo que quiere hacer Estados Unidos es recuperar esa hegemonía y tratar de frenar ese proceso de multilateralización a nivel mundial. El gobierno de Macri, en cambio, más allá de que va a sostener las relaciones con China, de hecho su padre era uno de los representantes, ¿sí?, de las empresas chinas en la Argentina y lo sigue siendo, sin duda el gobierno de Macri apuesta a, como dijeron muchas veces, a retomar los lazos, lo que ellos llaman los lazos tradicionales de la Argentina, ¿Con quién? Con Estados Unidos y con Europa. Porque Macri supone que una buena política exterior es no confrontar, no desafiar el orden internacional, aceptar, digamos, mansamente este orden, porque el objetivo que es traer inversiones, endeudarse, o sea, tomar créditos, y en última instancia poder potenciar las exportaciones agromineras de la Argentina, ¿no? A mi juicio, este modelo ya se probó en la etapa del modelo, en el periodo del modelo agroexportador. Este proceso de apertura ya lo probamos en los años 90 y los resultados son muy malos para la, muy buenos para una minoría y muy malos para la mayor parte de la población. Así que yo creo que nos convendría a los países dependientes, no centrales, tener un mundo más multipolar, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Que no se concentre la dominación imperial en Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, es un punto provechoso para los países no centrales, sin por eso tener no tener una posición crítica en términos de las relaciones con China, de las relaciones que se tuvieron con China durante los últimos años, donde cada país de América Latina negoció individualmente en vez de, por ejemplo, negociar todos los países en conjunto. Claro. Leandro, por mi parte, por último, ¿nos podrías decir brevemente cómo se expresa en términos generales hoy en el siglo XXI la doctrina Monroe y el destino manifiesto? En el siglo XXI, ¿qué formas adquieren esos dos pilares de la ideología norteamericana? Sí, la doctrina Monroe, que se planteó en el momento de las guerras de la independencia de América Latina y donde Europa, ¿sí?, o ciertos países de Europa intentaban un proceso de recolonización de América, planteaba America for the Americans, que es medio ambiguo porque nosotros pensamos en americanos, en todos los habitantes del continente americano, claro, y Americans en inglés refieren su uso habitual a los estadounidenses, ¿no? Entonces, esa ambigüedad refiere a que Estados Unidos planteó que no iba a aceptar ninguna recolonización o ningún avance de potencias extremisféricas en el continente. ¿Y por qué esto es fundamental para Estados Unidos hasta el día de hoy, siglo XXI? Porque si Estados Unidos quiere seguir siendo la potencia indiscutida a nivel mundial, la potencia hegemónica, necesita que nadie lo desafíe en su patio trasero, lo que ellos despectivamente claro. llamaron su patio trasero. América, lo que ellos llaman el hemisferio occidental, es su área de influencia exclusiva, ¿no? Y la segunda, el tema del destino manifiesto, refiere a esa idea de que Estados Unidos es un pueblo elegido y que por lo tanto tiene que ser el garante de ciertos valores universales a nivel mundial. Entonces Estados Unidos se autoerige como el gendarme de los derechos humanos, de la lucha por la libertad y la lucha por la democracia. Y eso es una batalla ideológica importante, porque un país que sistemáticamente viola los derechos humanos, ¿sí? Obama mensualmente decide la vida y la muerte de terroristas en todo el mundo a través de ataques no tripulados, sin juicio previo, violando la soberanía de otros países, lo cual llevaría una guerra en cualquier otro caso, pero Estados Unidos lo hace impunemente, tortura a los presos que tienen cárceles en todo el mundo, como la que tiene en Guantánamo y la sigue manteniendo hasta el día de hoy, sostiene regímenes como el de Honduras, ¿no?, que reprimen, acaba de matar a una dirigente campesina muy importante como Berta Cáceres y mataron a muchísimos periodistas en los últimos años, sin embargo hay una doble vara, ¿no? Estados Unidos, como pueblo elegido, tiene el destino de conducir al resto del mundo e indicarle para dónde ir. Esa idea, que también fue muy criticada, hay que decirlo, por muchos sectores progresistas en Estados Unidos, está en la raíz del sistema ideológico y político en Estados Unidos y es lo que lleva es el sustento ideológico, ¿sí?, de esa dominación imperial, de ese mesianismo que al cual ascribe buena parte de la población de Estados Unidos y que vemos expresado en algunos, además, candidatos como Donald Trump, ¿no?, que tiene además un contenido racista muy importante. Qué importante claro. el modo en que lo señalás, porque leído de modo desprejuiciado y sin toda la carga que los medios nos ponen todos los días encima, es bastante parecido a la acusación que pesa sobre el mundo árabe, sobre el mundo musulmán, de fanatismos religiosos que los conducen a hacer una u otra cosa. Bueno, ahí está, el fanatismo norteamericano de ser los sheriffs del mundo. Sí, las acciones brutales de grupos como Estado Islámico, ¿no?, que acaban de cometer otro atentado en Bélgica, según se está conociendo hoy, son muy funcionales esas políticas. De hecho, no olvidemos que Estados Unidos potenció este grupo, como tuvo que reconocer Hillary Clinton muy recientemente, para desestabilizar todo Oriente Medio y después se le fue de las manos. Bueno, esto en la historia de Estados Unidos pasó muchas veces, ¿no? No quiero spoilear, pero ayer terminé la cuarta temporada de House of Cards, ¿no? Yo también, no digas nada igual. No voy a decir nada, pero plantea el nudo del problema vinculado con lo que hoy es noticia en todo el mundo, ¿no? Con Sin el duda. Tema de digamos, de dónde surgen estos extremismos islámicos, que son el basamento, que ocurren y que es una barbaridad, y que son el basamento después para que Estados Unidos pueda seguir con la llamada guerra contra el terror. Sí, incluso, Leandro, y ya despidiéndote porque te hemos robado un montón de tiempo, en el día de ayer Obama en Cuba dijo que Washington va a seguir hablando en nombre de la democracia, como pueblo elegido para llevar la democracia a todo el mundo. Obviamente que sabemos que esto no es cierto y es la distinta vara que vos nos comentabas. Gracias, Leandro, la verdad que clarísimo, esperamos poder comunicarnos con vos de nuevo. Bueno, gracias, Santiago Rocío, estamos en contacto. Te queremos acá en el piso para analizar las elecciones de Estados Unidos después, ¿eh? Dale, cuando quieran, tenemos varios meses por delante para eso. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el historiador y especialista en relaciones Argentina-Estados Unidos, Leandro Morgenfeld. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.co. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Hola, habla Walter de Lugano. Yo lo que propongo para la marcha es ir todo con escarapela y bandera, la marcha 24, para demostrarte que es hijo de tu madre que no está más bueno que venga a romper los huevos. O sea, no tiene ni que aparecer ese tipo, porque lo viene a estar justo. No quiere su mano. Hola, rebeldes, ¿cómo están? Buenos días. Les habla Melinda de Ballester. Quiero contarles cómo vamos a hacer para irnos el 24 con mi hermana. Vamos al centro, buscamos a mis sobrinos. Nosotros somos de Ballester. Vamos al centro, buscamos a mis sobrinos y nos encontramos allá con la marcha que sale después de la ESMA. Pero nosotros vamos a encontrarnos primero con la madre de Plaza de Mayo y después vamos a marchar para la plaza. Bueno, les mando un beso grande y chao. Hola, Radio Rebelde, para programa de Maxia. La verdad, habla la señora Norma de Quilmes. Voy a ir sola, porque a veces voy con mi hermano, pero hasta ahora no me dijo nada. Igual voy a ir yo sola, como voy siempre. Y pienso, bueno, no sé los horarios, pero si es a la tarde, iré a la tarde. Si es a la mañana, bueno, cambiaré. Lo felicito por el programa. Y además yo pienso como si lo que inauguraron de Néstor Kirchner estaba mal, ¿cómo lo llevan ahí? Sí, hola, soy Graciela de Caballito. Dos cosas quería decir. Primero, decirle a los senadores de Frente para la Victoria y a la gente que como Bocio ocupa una banca de Frente para la Victoria que van a tener un costo político muy grande sobre esta traición a la patria. Y después decir también que Estados Unidos no nos va a dar toda la información en esos archivos. Debe estar seleccionando muy bien qué es lo que va y qué es lo que no va. Bueno, gracias y gracias por el programa. Un beso. Sí, adhiero a lo que estás diciendo, Rocío Mercedes de Piedrabuena. Realmente pensaba lo mismo. Cuando estuvo 8 años, estuvieron acá en la capital manejando el gobierno y nunca sentimos que se hubieran sensibilizado por ningún problema, ni hubieran luchado, ni se hubieran presentado ninguna marcha. Rocío, me parece que es una hipocresía total la de esta gente. Que claro que estamos sin agua y que hablan de que va a venir plata para las cloacas. Nosotros nos quieren desalojar. Hicieron unas cisternas que salieron fortuna y siempre tenemos problemas con el agua. Chao. Chau, Mercedes de Piedra Buena. Justo te enganchó ahí preguntando de dónde era. Sí, de Piedra Buena. Yo conozco esa zona, la verdad que he ido en mis épocas de militancia. Piedra Buena. He estado en Piedra Buena, sí. Sí, barrio Piedra Buena. Yo tengo amigos por ahí. De hecho, aprovecho para mandar, ya no sé, creo que ya no vive ahí, pero a Felipe Barros, un gran guitarrista amigo. De Piedra Buena. Exactamente. Quiero aclararle a la señora Mercedes que decía que ellos nunca asistieron a la marcha. Sí, ¿sabe a qué marcha asistieron? A la marcha por Nisman. Ah, es así. Es verdad, es ahí iban, había otros cacerolazos también que los que se encontraban también, sí. Claro, ¿vio? Sí, sí. Iban a las marchas, no a las marchas a las que nosotros iríamos, señora, pero iban. Y, claro, sí. Me acuerdo una marcha a la que iban que había imágenes de la agrupación La Solano Lima, que dirige el señor Ritondo, que tenía las imágenes de Cristina colgada, de los distintos funcionarios del gobierno colgados de una soga en el cuello, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre bien democrático, sí, y siempre poco violento. Queriendo cerrar la grieta, sobre todo. Saludo también a Walter de Lugano, a Norma de Quilmes, que decía que va sola. Señora, nunca se está sola en estas marchas. No se preocupe, se va a cruzar con gente, va a charlar, va a compartir mate, va... Búsquenos, compañera. Venga, véngase. Vamos a estar ahí, así que búsquenos. Donde vea una bandera de Amartya, un volante de la Radio Rebelde, acérquese y ya tiene amigos. Ya está, ahí charlamos, ya no está más sola, ¿vio? A Hermelinda de Ballester, que decía justamente que iba a ir a la ex. Aprovecho para saludar a Rocío de Belgrano, que también me decía que van a salir de ahí. Allí va a estar parte de la Cámpora, si no me equivoco, saliendo desde la ESMA, camino a Plaza de Mayo. Y quería decirle algo. Ah, sí, usted está cerca de mi casa, señora. Ojalá nos crucemos. Yo vivo cerca de Ballester. Bueno. Y a Graciela de Caballito, perdón, Santi, ahora igual dejo que comentes, que comentaba lo del Senado. Se prevé que sea el 30 de marzo la votación en el Senado. Todavía no está súper confirmado, pero se cree que mañana no, el miércoles siguiente se vote finalmente lo que sucederá con los fondos buitre. Efectivamente, así que nada, vamos a tener que estar muy atentos y mirar muy bien con cuatro ojos qué hace cada uno de los legisladores del Frente para la Victoria del Senado, a ver qué va a hacer Miguelito Pichetto, qué van a hacer estos buenos hombres, que necesitamos que se comprometan porque es la última oportunidad de voltear el acuerdo buitre. Te súper interrumpí con lo de Ballester, no sé qué querías decir. No, solo eso, que ojalá se encuentren por ahí en el tren, en el bondi. Es re lindo eso. Una de las cosas más lindas de la movilización es el viaje. Uno se encuentra con que hay un montón de gente que está igual que uno, que comió apurado para salir y que va con los chicos, y está muy bueno eso. Y aprovecho también para mandar nuestra solidaridad a la gente de Ballester, que la verdad que lo que está haciendo la policía, esto de andar con los patrulleros a full, sin plaqueta, iba a decir, sin patente, ya hubieron dos terribles siniestros ahí, murió un nene, murió una señora, así que fuerza para la gente de Ballester, esto está pasando en casi toda la provincia, pasó en La Matanza la semana pasada, si no me equivoco, así que bueno, aprovecho ya que estamos hablando de Ballester. Denunciemos, como hizo nuestro oyente Rashi, que sacó fotos, hay que sacar fotos cuando ve un patrullero que no tiene chapa patente, cuando ve un policía que no tiene el nombre en el bolsillito donde lo tiene que tener, saquemos fotos, mándennos las fotos que las vamos a difundir y vamos a tratar de increpar como corresponde a las autoridades de seguridad. 4524-7816. ¿Qué vas a hacer el jueves? ¿A dónde vas? ¿Con quién? ¿Qué tenés ganas de hacer y no sabés si hacerlo o no? Coméntanoslo. También podés escribirnos al 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53 y lo leemos al aire. Noticias. Noticias. Política. Mauricio Macri repudió el atentado múltiple en Bruselas. El presidente argentino rechazó hoy el ataque que dejó al menos 34 muertos y ratificó su compromiso de cooperar en el desafío de la lucha contra el terrorismo. El mandatario en su cuenta oficial de Twitter escribió que comparte el dolor de la comunidad europea frente a la cadena de atentados que esta mañana dejaron decenas de muertos y heridos en Bruselas. En tanto, reiteramos que a raíz de estos atentados y ante la llegada a la Argentina del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, prevista para esta madrugada, el gobierno nacional dispuso un nivel de alerta mayor de las fuerzas de seguridad. En Chubut, el gobierno y el gremio docente llegaron a un acuerdo en paritarias. El entendimiento fue alcanzado tras 5 semanas de discusión que incluyeron un paro de actividades y el dictado de la conciliación obligatoria. El ministro de Educación de la provincia, Fernando Menchi, expresó su satisfacción por el entendimiento logrado a pesar de la larga discusión que se hizo en el marco de la mesa de paritarias. El funcionario aclaró que el aumento acordado es de un 9% en marzo y un 14% en julio, la recomposición sobre la zona patagónica, la mejora en la asignación familiar y la ayuda escolar, entre otros beneficios. Fútbol. Messi intentará llegar al medio centenar de goles con la camiseta argentina. La estrella del seleccionado argentino buscará alcanzar la marca de 50 goles cuando enfrente el próximo jueves a Chile. Messi se ubica en la segunda posición de la tabla histórica de los goleadores argentinos, detrás de Gabriel Omar Batistuta, que cuenta con 54 goles en 78 partidos, mientras que tercero está Hernán Crespo con 35 gritos en 64 encuentros. Tránsito. Provincia de Santa Fe continúa inhabilitada la circulación para todo tipo de vehículos sobre el puente de la ruta nacional número 1B09X9 entre Carcaraña y Correa. El tránsito vehicular es desviado hacia la autopista Rosario Córdoba. En tanto, en la provincia de Río Negro, la ruta nacional 22 está transitable con precaución entre General Godoy y Cervantes debido a las tareas de ensanchamiento de calzada y construcción de los puentes de la autopista. Reduzca la velocidad y acate las señalizaciones. Recuerde no utilizar el teléfono celular durante la conducción, informó desde Vialidad Nacional Martín Moreno. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, cachita. Hola, buen día, soy de Parque Chacabuco y quiero decir a todos los oyentes de la radio que todos somos argentinos, los que votaron o no votaron a este gobierno. Les invito desde el corazón a colocar las banderas en sus casas para demostrar que realmente tenemos patria en el alma. Los quiero a todos, un beso grande. Sí, buenos días, compañero de Amartya. ¿Ustedes le creen a Vidal que va a ayudar para encontrar a los nietos? ¿Ustedes le creen realmente? El intendente de Lobos, que pertenece al partido de la Vidal, de la gobernadora, no deja que en las plazas de Lobos se reúnan el 24, no hagan ningún tipo de reunión. ¿Ustedes le creen a la gobernadora esta caretona sobre los derechos humanos que va a respetar y va a ayudar? Yo no le creo. Besito. Hola, habla María Amalia de Belgrano. Una pregunta para los chicos de Amartya. ¿Y saben quién es la directora del Parque de la Memoria? Víctor Hugo quiso el otro sábado una radio abierta así, la mencionó agradeciéndole, pero no le entendí el nombre en la radio, ¿no? Yo no fui. Es una curiosidad. Bueno, saludos. Sí, mira, estas mercachifleras de Miami que ponen la bandera argentina y la bandera de Estados Unidos juntos, ¿qué bien harían ahora que está Obama? Que le pidan un pasaporte, que les levante, que les dé una visa prolongada a Estados Unidos y que se manden a mudar. Yo que les gusta tanto Estados Unidos. Acá es un país de puertas abiertas, se puede mandar a mudar cuando quiera esta gentuza. Si lo único que le han hecho es mal a la patria, porque esta gente es la que está a favor de estas políticas de explotación, esta gente es la que tuvo que ver con el golpe cívico-militar del 76 y del 55, esta gente está en todas, en todo lo que es para hacer maldad al pobre, gente de mierda, la verdad, gente de mierda. Un beso grande, compañeros, y hasta la victoria siempre. Las palabras tienen vida propia, guardan historias y epopeyas, amores y luchas. Reconozco que su cofradía es dinámica, pero mi admiración de la buena literatura hace que la respete, en gran medida, oyenta. Es una sesgada forma desformada, ni siquiera tiene buen audio. Te mando un abrazo, María Teresa. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos podés hacer lo mismo, como hizo una señora de Parque Chacabuco que no pude captar el nombre, Ángela María Amalia de Belgrano, que preguntaba sobre la directora del Parque de la Memoria. Se llama Nora Ochbaum, con H, Ochbaum, y con M al final. También saludo a María Teresa, que comentaba sobre nuestra consigna de hace unas semanas, que tiene que ver con oyenta, si queda bien o no, oyente, oyentito. Bueno, está bien, cada uno opina como quiere. Para eso tenemos el aire de Radio Rebelde, para pasar los mensajes. Y hay algunos también que llegan al 1533-840853, como por ejemplo, hola amigos, gracias por la grata compañía, por las canciones hermosas, la de hoy es la que más me gusta, la de la renga. Para el hipódromo de San Isidro lo explotaría de oligarcas, Mr. President. Jaja, abrazo, Gaby de Mataderos. Bueno, gracias Gaby, un saludo grande para vos. Hola cumpas de Amartya, profundo asco da que el carcelero de Guantánamo sea recibido en el Centro Cultural Kirchner. Un lugar de creación de belleza pisado por un criminal, otra provocación más. Iván, un abrazo. Juan Carlos, un abrazo para vos, Juan Carlos. Luego seguiremos leyendo porque estamos en línea con nuestra enviada especial en Cuba, Jimena Riveros. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, todo bien. ¿Cómo estás viendo la visita de Obama a La Habana? Bueno, mira, hay un montón de cosas. Por un lado, la expectativa, había mucha expectativa los días previos a la llegada en cuanto a qué era lo que iba a pasar, el resultado, digamos, de esta visita. Esto por un lado. Por otro lado, el hecho de que Raúl Castro no haya ido a recibirlo al aeropuerto generó un sinfín de conclusiones y especulaciones que fue haciendo la gente de todo tipo y color con respecto a esa situación, que en general en la gente no cayó muy bien, que no lo haya recibido en el aeropuerto. Por fuera de eso, todo parecen ser buenas noticias. Lo que es claro es que también hay como un doble discurso. Por un lado, el presidente Obama se muestra muy sencillo, habla del embargo, no del bloqueo, habla del embargo, y dice que no viene a imponer nada a este país. Pero por otro lado, miembros de su propio gabinete sí han hecho declaraciones bastante desafortunadas en este sentido, diciendo cosas del tipo como que esperan que se crea acá una verdadera democracia. Digamos, están jugando, para mí, claramente a dos puntas. Por un lado, el discurso oficial por parte del presidente de los Estados Unidos, y por otro lado, sus manos derechas que bajan una línea política bastante más dura. Jimena, ¿qué tal? Buen día, Santiago te saluda. Nada, primero felicitarte por la cobertura que estás haciendo, porque nos estás manteniendo muy actualizado día a día y minuto a minuto de lo que está pasando allá. Y pedirte que nos cuentes un poco sobre las expectativas que genera la posibilidad de que Obama avance en el levantamiento del embargo, y si hizo mención explícita respecto al tratamiento del tema del bloqueo, a cómo seguiría esto cuando vuelva a los Estados Unidos. Supongo que tendrá que tratarlo en el Congreso. Bueno, respecto a las expectativas, sí, digamos, toda la gente, el que está más comprometido políticamente y el ciudadano medio que tiene una posición, ni todos coinciden en que lo que esperan que del resultado es ese, que que se levante por fin el bloqueo. Esto por parte de la gente. Por parte del presidente de los Estados Unidos, recién en la declaración que acaba de hacer en el teatro, en el Gran Teatro de La Habana, es la primera vez que, si bien venía haciendo menciones al embargo, ayer dijo en la conferencia de prensa que el embargo se iba a levantar, que no sabía cuándo, porque no era algo sencillo, pero que sí se iba a levantar. Recién lo que acaba de decir es que él vuelve a los Estados Unidos a pedirle al Congreso que levante el embargo. Claro. Así que todo indica que esta atrocidad que sigue cometiendo los Estados Unidos sobre la isla va en vías de resolverse. De hecho, las últimas medidas que fueron tomando en los paquetes de medidas que fueron conversando entre los dos países, hay cuestiones que vinculan al embargo que se empezaron a flexibilizar. Lo que pasa es que el fondo, lo que tiene que ver específicamente con lo financiero, con lo que le representa a Cuba como país, comprar, por ejemplo, materia prima o medicamentos a miles y miles de kilómetros cuando Estados Unidos los tiene a 90 millas, esas cuestiones todavía no fueron tocadas de fondo. Estamos hablando con Jimena Riveros, quien está en La Habana y es periodista de nuestra queridísima revista Amartya. Jimena, ¿cómo se vio el reclamo de parte de Raúl hacia Obama con respecto a Venezuela? Bueno, eso es un tema que acá hay varios temas que están como escondidos. Nada, los Estados Unidos no hicieron caso omiso, no escucharon nada de eso. De hecho, no hicieron ninguna referencia directa a lo que dijo Raúl. Ayer en la conferencia de prensa lo que se veía era Raúl Castro bastante cómodo, claramente jugando de local. Obama arrancó con una posición bastante dura, serio, que en el transcurso de la declaración se fue soltando. De hecho, hubo risas, hubo ataques importantes por parte de la prensa de los Estados Unidos. Tengamos en cuenta que con la comitiva de ellos vinieron 160 periodistas de Estados Unidos a cubrir esto. Y ayer en la rueda de prensa, en las declaraciones que hicieron en el Palacio de la Revolución, los dos periodistas que hablaron, una de las cuales Andrea, que el presidente Obama la presentó como una periodista muy cercana a la Casa Blanca, fue muy, muy dura, muy directa con respecto a lo que ellos creen que se violan acá de derechos humanos. Y Raúl, ni sonso ni perezoso, le contestó un estilo muy cubano con una repregunta, diciéndole, bueno, decime qué derechos humanos aquí se violan. A ver, hablemos de eso. ¿Qué es un derecho humano? El acceso a la educación, y arrancó con las estadísticas. El acceso a la salud, y tiró las estadísticas. Hubo momentos también divertidos, porque Obama, cuando comienza, que habló después que Raúl, cuando comienza a leer su declaración, dice que iba a pedir permiso para hablar bastante más que Raúl, haciendo un chiste en referencia a los largos discursos de Fidel. La realidad es que no fue tan largo tampoco. Fue bastante suelto lo que dijo, como sin entrar en ningún tema conflictivo, pero la cara de Obama fue llamativa cuando, perdón, esta periodista hacía la pregunta, porque era algo que él estaba esperando que pase, digamos, que le pregunten a Raúl Castro sobre los presos políticos y sobre los derechos humanos. Los presos políticos también fue un capítulo aparte, porque Raúl Castro le pidió al periodista que le dé, que por favor le dé la lista de los presos políticos que hay acá en Cuba, que si le podía dar un solo nombre, él ayer mismo lo soltaba. Sabes que ayer cuando vos estabas tuiteando esto, que yo me mataba de risa y me imaginaba esta situación, ya que fueron con una comitiva tan grande de periodistas, cuando vengan para acá, le podrían preguntar a Macri por Milagro Sala, ¿no? Sería interesante. Por ejemplo, claro, sí, sí. Y así un montón. Recién un dato color que me parece que para nosotros los argentinos tiene mucha relevancia es cómo cerró Obama recién sus declaraciones en el Gran Teatro. Cerró con un sí se puede. ¡No! Decime que no lo dijo, sí, en castellano. Pero sí. Ah, bueno. Sí, sí, en castellano y en inglés. Yo me imaginaba a Durán Barba regocijándose en una situación cuasi orgásmica frente, sí, a este cierre, ¿no? Ya lo anotó en su currículum y Obama tomó mi frase, ya lo tiene ahí anotado. Claro. Jime, contanos, sí, un... En realidad deberíamos indagar porque creo que es de ellos la frase. Claro, claro. Claro, sí, sí, sin duda. Sí, sí. Jime, por favor, contanos un poco sobre estas relaciones que se están trabando entre Estados Unidos y Cuba ahora. ¿Van de alguna manera logrando una apertura del socialismo cubano, siempre con sus precauciones, con sus recaudos? Pero imagino que algunas cosas de la vida cotidiana estarán cambiando en Cuba para el habitante medio, para el laburante cubano. Mira, la realidad es que todavía no. Digamos, esto es lo que muchos periodistas del resto del mundo están, esto mismo lo que están preguntando. Pero aquellos que hemos tenido la posibilidad de venir bastante a Cuba y ver muy de cerca este proceso que se viene dando, la realidad es que los cambios en términos económicos para el cubano a pie, para el ciudadano medio, no surgen a partir del 17 de diciembre del 2014, sino que empiezan objetivamente en el 2010 con los nuevos lineamientos del partido, donde se empezaron a abrir las posibilidades de los permisos para el cuentapropismo, que es el trabajador particular, el trabajador independiente que decide por fuera del Estado montar un negocio. Este cambio se empezó a dar en el 2010 en forma paulatina, en forma lenta pero progresiva, a lo largo y ancho de toda la isla. Con lo cual, hay cambios que el gobierno cubano, en términos de económicos, en materia de economía cotidiana, empezó a dar a partir de ese momento. Esto por un lado. Por otro lado, retomando tu pregunta, lo que creemos es que al empezar a flexibilizar los Estados Unidos la posibilidad de que pymes y empresarios estadounidenses puedan poner sus capitales allí, ahí se van a empezar a ver cambios. Lo concreto es que hasta ahora no, digamos, estas conversaciones que se vienen dando y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas afectan directamente al pueblo, pero todavía desde a un nivel político, no todavía en términos de economía cotidiana. Claro, correcto. Jime, para despedirnos, y contanos qué estuviste haciendo allá. Además, me imagino que además de perseguir al moroquio este por ahí y escuchar a los comandantes, habrás tenido tiempo para hacer un poquito de vida cubana. Bueno, la realidad es que no, porque le voy a contar así como dato color. Va a volver muerta entonces, pobre Jimé. Esto de perseguir a Obama no es tarea fácil. Claro. Acá hay todo un operativo montado para la prensa acreditada. Recordemos que somos 1.500 periodistas acreditados de 53 países. Que estamos dando vueltas alrededor de La Habana Libre, que es donde funciona el búnker para la prensa. Hay una dinámica que ellos establecieron, que tenemos lecturas distintas, charlando con otros colegas, no nos terminamos de poner muy de acuerdo por qué, pero la dinámica es más o menos esta. De un día para otro, por ejemplo, del domingo, que fue cuando llegó Obama, vos te anotabas a las 9, 8 de la mañana en un listado para participar de las actividades previstas para ese día. Sí. Pero si había dos actividades, como las hubo todos estos días, cada medio se podía acreditar en una sola. Ajá. El que iba al aeropuerto no podía ir a La Habana Vieja y así. Y así todos los cupos eran limitados, entonces muchos medios quedaron afuera. El problema de esto son los tiempos, porque vos te anotás, al otro día venís, perdón, a las 8 de la mañana, te fijás si estás en el listado. Si estás en el listado, alrededor de las 9 de la mañana tenés que hacer una revisión técnica, que es, bueno, te escanean, revisar los bolsos, otras cuestiones que vinculadas a la seguridad, y ya quedás afectado a esa situación que por ahí empieza recién a las 2 de la tarde. Entonces son 5 o 6 horas y más que los periodistas van dando vueltas por un lugar bastante chiquito a la espera de que llegue la combi para llevarte al lugar de destino. Claro. Digo esto porque varios medios están rezongando porque nos quita la posibilidad de hacer otras coberturas más de tipo color, otro tipo de notas, porque ya estás afectado a esa situación. Con lo cual, lo de pasear, todavía nada. Ahora, hoy vamos a ir en un rato, ya nos vamos para el aeropuerto, Amartya va a estar en la despedida del presidente de los Estados Unidos, en el aeropuerto José Martí, y ahí ya empezamos con el operativo de los Rolling Stones. Que eso también es muy gracioso. En los tiempos muertos que teníamos, íbamos a ver a la gente de prensa internacional, bueno, nos pueden adelantar información de la llegada de los Rolling Stones, cuando llegan, va a haber conferencia de prensa, hasta que Obama no se vaya, no podemos hacer nada. Bueno, muy bien. Así que ya estamos a la espera de que parta el presidente de los Estados Unidos y ver cómo se organiza la prensa para la visita de los Rolling Stones. Y ahí te tomás un montón de mojitos, ¿eh? De parte nuestra. Yo ya mañana tengo ganas de poder tomarme un mojito. Claro, ya mismo. Un mojito. Uno. Un mojito. No estamos pidiendo demasiado. Y el viernes queremos ver cómo garantizar bien la cobertura de los Stones, que ya les digo, no tenemos ninguna información. No sabemos si van a dar conferencia de prensa, no tenemos precisión de cuándo llegan. La información acá se maneja de una forma muy particular. Cada cosa a su tiempo. Claro, claro. Bueno, Jimé, te agradecemos un montón. Esperemos que la pases lindo. En algún momento puedas descansar un poco y que te puedas disfrutar de Cuba. Que te puedas tomar ese mojito más que merecido. Te seguimos por Twitter. Para toda nuestra audiencia, saben que sos @indiariveros. Y además estamos retuiteando permanentemente toda la información que vos nos das. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Y cualquier información que tengas o lo que sea, sabes que nos contactas y salimos de vuelta. No, lo que me parece muy importante destacar es el título de lo que pasó recién. Es esto de que Obama declaró que vuelve a los Estados Unidos a pedirle al Congreso el levantamiento del embargo. Perfecto. Ellos le llaman embargo, no se animan a decir todavía bloqueo. Pero bueno, son avances. Estoy acá para lo que necesiten. Gracias, Jimé, que tengas un buen día. Un beso muy grande a todos. Hasta luego. Hablábamos con la periodista de revista Amartya, Jimena Riveros. No nos queda otra. La jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, cachita. Del disco Take On Goy escuchamos a Víctor Heredia haciendo Ella Está Conmigo. Y son las 12 y 27 de la mañana. Te decimos que podés comunicarte con nosotros al 4524-7816, 4524-7816. Nos llamás y nos decís absolutamente lo que quieras. Y si no, también, como siempre, podés escribirnos al 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53. Estamos en las redes sociales, arroba revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. Las palabras tienen vida propia, guardan historias y epopeyas, amores y luchas. Reconozco que su cofradía es dinámica, pero mi admiración de la buena literatura hace que la respete. En gran medida, oyenta es una sesgada forma desformada, ni siquiera tiene buen audio. Te mando un abrazo, María Teresa. Sí, yo soy Marta de Parque Chacabuco. Bueno, comparto plenamente lo que dijo el conductor del programa, no recuerdo su nombre, pero soy una persona grande, ¿no? Mucho ojo, cuidado con los que te van a ayudar, con los que ahora están rasgándose las vestiduras, porque son los enemigos más grandes. Espero que las organizaciones de los derechos humanos lo saben eso, ¿no? Porque no les confío para nada, así que tengan mucho cuidado, ¿no? Bueno, no se lo tengo que decir yo, les deseo suerte a las abuelas, a las madres, pero que no se dejen empaquetar. Por favor, por favor. Y bueno, y también los derechos humanos. Para el programa no nos queda otra. Va esto. Senadores, senadores, no te lo decimos más. Si firmás la deuda, lo que se te va a armar. Gracias. Hola, Rocío, muchachos. Desde hace una semana estamos viendo esta especie de maratón de parte de los medios del establishment, las 24 horas del día, ¿no? Porque prácticamente faltan que hablen los Simpson, Piñón Fijo y los factores evangelistas de Cristóbal López y de Lázaro Báez, ¿no? Pero que el árbol no lo tape el bosque, chicos. Esto es una gran cortina de humo de parte de los medios del establishment, para no hablar de los temas centrales, que es la inflación, que es lo que estamos viviendo, que es cada vez hay más inflación y cada vez hay más recesión, los despidos que ya empiezan a haber en el sector privado cada vez más, el endeudamiento histórico de la Argentina que quiere hacer el macrismo. No solo eso, queridísimo oyente, que te comunicaste a nuestra Radio Rebelde AM740, sino que también están tratando de tapar lo que dijo ayer el juez encargado de la causa de Lázaro Báez. Ayer Casanelo dijo que Cristina no tiene nada que ver con la causa de Lázaro Báez, y sin embargo los medios o no lo tratan o lo tratan de una manera un poco sesgada, lo tratan queriéndole pegar de nuevo a Cristina. Por ejemplo, en la página digital de Clarín del día de hoy dice: la ruta del dinero K, el kirchnerismo ataca a Báez pero busca salvar a Cristina. El mismo juez encargado de la causa dijo que Cristina no tiene nada que ver. ¿Dónde está el ataque hacia Báez? O sea, la verdad que... Ya no saben, que lo fueron a buscar de vuelta a la nata, a Miami. Ya no saben cómo, pero el objetivo, como señaló Luis, es ver la presa a Cristina. No tienen con qué, pero, sí, pero van detrás de eso. Ahora, por eso. Yo te digo algo, Santi. Antes de que se escuchara declaraciones de Obama, antes de que se conociera la noticia sobre Bruselas, etcétera, etcétera, etcétera, la página digital de Clarín tenía más letra K que otra cosa. Era como, gente, ¿no se están enterando que el gobierno ya no cambió es cambió el gobierno, pero no, sigue siendo todo culpa de los K. Tienen una obsesión. Todo es culpa nuestra. Y no solo eso, sino que claramente lo hacen para tapar lo que hace el actual gobierno. Porque o hablan poco o no hablan de las políticas o antipolíticas que está haciendo el gobierno macrista. Bueno, habló para varios periodistas este fin de semana Mauricio Macri, uh-huh, en la televisión pública, de varios medios. Ninguno de ellos, hay que decir, ningún medio que lo pudiera poner en aprieto, en apuro, qué sé yo, hubiera sido lindo ver ahí. No te digo...

Allí escuchábamos entonces el enlatado que habíamos pasado en el día de ayer de diversos audios que tienen que ver con la dictadura, con el post. Escuchamos en un momento a Videla también, escuchamos a Macri, escuchábamos a Néstor, a Cristina, a Victoria Montenegro, Nelson Castro, el mismo Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Moreno, Lidia Papaleo, Carlito Saúl. Bueno, tantas voces ahí que decidieron sobre, en realidad, ¿cuál era la memoria, la verdad y justicia que tenía que tener el pueblo? ¿Cómo se cuando uno escucha los discursos así todos juntitos, cuando uno escucha todo junto, cómo se dividen las aguas, ¿no? Se me vino la imagen a la cabeza y cómo lloramos ese día, el día que Néstor hizo bajar los cuadros de los dictadores de la ESMA. Y al mismo tiempo escuchar a Macri diciendo que hay que terminar con esto, que siempre se pone el acento de un solo lado, solo nos fijamos en los militares, y que acá hubo dos partes de un hecho desafortunado. Ese hecho desafortunado fue un genocidio. Con nombre y apellido, no es un hecho desafortunado, no es desafortunadamente me tropecé y me lastimé. No, hubo un genocidio, un plan sistemático de robos de bebés. ¿Qué dos lados puede haber en esto, no? Cuando un Estado ocupado, usurpado por fuerzas militares, por la fuerza, se encarga de robar bebés de forma planificada y sistemática, cuando se encarga de asesinar esto que ellos llamaban los subversivos, que vienen a poner en cuestión nuestro modo de vida. Bueno, ¿qué modo de vida venían a poner en cuestión los militantes populares de la década del 70? ¿El modo de vida de un grupito que se quería quedar con lo que es de todos? Similar a algo que pasa ahora, sí, yo también quiero poner en cuestión el modo de vida actual de la Argentina. ¿Y quién no quiere? ¿Quién no quiere poner en cuestión que mientras cinco tipos se llevan la guita que producen 40 millones, los 40 millones estemos en vilo de si tenemos o no tenemos trabajo? Ese es el sistema de vida que nos proponen, ese es el sistema de vida que propusieron siempre. Por supuesto que lo queremos cambiar. Y si eso es ser subversivo, pero claro que somos subversivos, somos orgullosamente subversivos. Que hubo dos lados, que esto fue una guerra. ¿De qué guerra se puede hablar? Con el ejército entero de un Estado persiguiendo a militantes populares sueltos por la suya. Sí. Eso no es una guerra, señores. Eso no son dos bandos. La teoría de los dos demonios quedó sepultada en la historia. Quedó sepultada el día que Néstor Kirchner hizo bajar los cuadros y dijo que estos fueron crímenes de lesa humanidad y se derogaron las leyes de impunidad y se pudo volver a juzgar a los milicos. Qué duro que es escucharlo todo junto. Sí. Es muy, muy, muy duro escuchar a Lidia Papaleo de Driver contando eso, como la amenazaban, la iban a matar a ella y a su hija si no firmaban ahí la entrega de papel prensa, como sí, se dice, ¿no? Y hoy pensaba, redondeo con esto y te cedo, que me agarró ahí el embotamiento de verborragia. Pero pensaba hoy en cosas más chiquitas, ¿no? Lo que nos cuesta a nosotros sacar la revista Amartya, ¿no? Que cada mes sube el precio del papel, cada mes. Y no suben los ingresos de la revista, porque no podemos, si nosotros aumentáramos el precio de la revista al ritmo que nos aumenta el precio del papel, no se la podríamos vender a nadie. Pero ¿qué pasa con esto? Este precio del papel sube porque estos tipos se robaron papel prensa y le ponen el precio que quieren. Entonces hay papel gratis para ellos y papel carísimo para el resto, como forma de poner una voz única. Y han hecho cerrar cerca del 30% de las revistas culturales que hay en la Argentina. Y todos los meses deja de salir una publicación porque ya no pueden pagar el papel. Esas voces que se silencian siguen siendo ese único bando que existió en ese ataque brutal al movimiento popular que fue la dictadura militar, y que todavía seguimos pagando las consecuencias. Este acuerdo nefasto con los buitres, esta deuda que tenemos acá, ¿qué me van a decir? ¿Que es producto de una pelea entre dos bandos? No fue Martínez de Hoz, no fue Domingo Felipe Cavallo, no fueron los milicos los que firmaron la estatización de la deuda externa. ¿Qué dos bandos? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A Mario Roberto Santucho de la deuda externa? pero por favor, no sean caraduras y no subestimen al pueblo argentino. Pueden tener una primavera, nosotros podemos haber cometido algunos errores y el pueblo haber elegido que no quería continuar por esa vía en este momento de la historia, pero no nos tomen por boludos. Este pueblo tiene una historia, tiene una trayectoria de lucha y no nos vamos a dejar engañar así nomás. Acá no hubo, uh-huh. acá no hubo dos bandos, acá no hubo una guerra, acá hubo un genocidio. Sí, sí, sí, Santi, por último, ya para cerrar el tema, me parece que es muy importante que en este enlatado esté la complicidad mediática. No nos olvidemos de Papel Prensa, porque cada vez que compramos un diario Clarín, estamos leyendo un diario que nació en la sangre, que creció gracias a la sangre de los papaleos, gracias a todos estos años que muchos medios no pudieron tener papel, como decía Santi, gracias a que esta gente lo consiguió de esa manera, a través de la tortura, a través del robo, y que todavía no se sabe de dónde salieron los hijos de Ernestina Herrera Lenoble, no se sabe si son nietos apropiados, no se sabe, y eso también es una deuda pendiente, y eso también es un tema a tratar, que se están haciendo bastante los tontos, que cuando hicieron el análisis dijeron, ah, bueno, no salió, pero ¿y entonces? Si no son hijos desaparecidos, ¿qué son? No, y además, pero no está probado que no sean hijos desaparecidos, pongamos las cosas en su lugar. No, le sacaron sangre, lo comprobaron. Lo que está probado es que no son hijos de ninguno de los desaparecidos de los que hay registro claro. de ADN en el banco genético. Ahora, hay 30.000 desaparecidos, no de todos, desgraciadamente, tenemos ese registro de sangre. Incluso hay desaparecidos, ni siquiera sabemos que lo están, con lo cual es muy difícil esa constatación. Por eso es muy importante, con todo el laburo que hacen desde hace años las abuelas, que si tenés dudas sobre tu identidad, que te acerques a dar sangre. Y si perteneces a la familia directa de algún desaparecido que no haya dado su muestra de sangre, que te acerques a darla, porque es la única manera de poder hilvanar esos eslabones rotos de la historia. 12:48 de la mañana. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Hola, María Amalia de Belgrano. Ay, bueno, acabo de escuchar mi pregunta, mi mensaje anterior sobre quién es la directora del Parque de la Memoria, y cometí un error, dije que Víctor Hugo había hecho una radio abierta allí el sábado pasado. No, fue Eduardo Aliberti. Bueno, se derrata. Chao, besos. Para los compañeros de Amartya, habla Sofía de Caballito. Bueno, para decirles que un entrevistado que estuvo dio una explicación exacta de algo, digamos, muy conocido dentro de la espiritualidad occidental y oriental, no resistir al mal. Ellos conocen ese principio y lo aplican extraordinariamente para el mal. O sea, cuando van, como fue Carlotto, a entrevistar a Vidal, Vidal le dice todo sí, sí, sí, sí, sí, porque el mal para ella es lo que hacemos nosotros. Hola chicos, buen día. ¿Cómo les va? Habla Marta de Avellaneda como todos los días. Repudio total a la visita de Barack Obama. No queremos que esté acá. Lamentablemente tenemos que pasar ese trago amargo. Y bien nacionalista y bien patriota. Y la verdad, tenemos un nivel de oyentes muy, muy bueno. Y estoy totalmente de acuerdo con una oyenta, me encanta decirle así, que dijo, claro, tanto le gusta a norteamericanos, el país, Obama, todo, tan pro-yanqui, hagan un suborcio y váyanse a vivir allá. con todos los periodistas, Majula, Nata, Carrió, Macri, Aguada. Hola, buen día, chicos. A mí me suena que todo esto que estaban mostrando ahora lo tenían preparado para por si ganaba Scioli. Como no ganó, lo tienen que tirar a la cancha igual para tratar de destruirnos. Me parece a mí, ¿eh? Y bueno, vamos a tener que resistir. ¿Por qué nosotros no les vamos a hacer un golpe de Estado como le hacen a Dilma a ellos? Me parecería lo más correcto. Si Scioli hubiese ganado, hubiesen hecho un golpe de Estado. Un fuerte abrazo, Gabriel de Matar. Buenos días. Quiero expresar mi más grande repudio y asco a la periodista Mónica Gutiérrez por lo que hizo anoche, diciendo que Néstor Kirchner 10 años tenía un amante. Era una vergüenza, fue asquerosa lo que hizo. Y hasta el último momento que falleció, estuvo con su amante hasta el último día. No se puede creer. Repudio, en mi más grande asqueroso repudio para Mónica Gutiérrez. Señora, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Mire las cosas tontas que ponen en los titulares para tratar de quemar a los representantes del kirchnerismo. Ya de Perón decía que manoseaba a las chicas de la UES, que salía con el boxeador Archimó, no sé, cualquier cosa. Siempre a los grandes dirigentes populares, como no tienen con qué darle en la política, tratan de darle con inventos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Saludamos también a María Amalia de Belgrano, a Marta de Avellaneda, a Sofía de Caballito. Y a Gabriel de Mataderos, quiero comentarle una cuestión con respecto a lo que decía, ¿por qué no le podemos hacer un golpe de Estado a Macri? Le recomiendo que escuche la nota que tuvimos hace 2 o 3 días con Kreines, que nos comentaba cómo se hacía un golpe institucional. ¿Lo recuerdan? Sí, sí, sí. Búsquenla en amartya.com.ar. Él comentaba que, obviamente, una de las patas importantes a la hora de hacer un golpe institucional es tener los medios del lado del golpe, ¿no? Sí, pero además que hay una... para señalar algo. Yo sí estoy de acuerdo. Creo que lo que hay que hacer es tratar de que, digamos, como condición ideal, de que lleguen al final del mandato. Uh-huh. Y, en primer lugar, que el mandato nos lo pasen a nosotros. es decir, ganar. Ganar. Y, en segundo lugar, que lleguen... pero que lleguen sin poder implementar estas políticas, que lleguen y que nosotros podamos marcar la cancha, que con los sindicatos marquemos que no nos bajen los sueldos, que con los sindicatos marquemos que no haya más despidos. Creo que ese es el camino. Si en el camino ese tiran la toalla porque no están dispuestos a seguir políticas populares, ya será un problema de ellos. Pero uh-huh. En tal caso, nosotros no los vamos a echar. Si ellos se quieren ir porque nosotros somos demasiado duros en defender lo nuestro, será un problema de ellos. Como se ha ido de la Rúa, como se han ido tantos, dirían los uruguayos. Está bien, hay más mensajes en el 4524-7816. Hola, hola, Oscar de Ramos Mejía. Compañeros, hay que seguir luchando y no rendirse ni a un vencido. Y recordemos las palabras de Bertolt Brecht, que decía: camino 2 pasos y se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y se aleja 10 pasos. Es como el horizonte. Pero entonces, ¿de qué sirve la utopía? Para eso mismo sirve, para seguir andando. Chao. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Así que la gobernadora no quiere que la gente se reúna en la plaza. Vamos a hacer como cuando De la Rúa puso el estado de sitio, que acá en Capital, en Caballito, todos salimos como locos a la calle con las cacerolas a reventarlo a ese desgraciado para que se tome el helicóptero y se vaya. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Si dice está prohibido, ¿qué sos vos para prohibirnos al pueblo argentino lo que tenemos que hacer? Por favor, un poco de coraje y meterle para adelante. A mí ningún estúpido ni estúpida me va a prohibir a mí lo que yo quiero hacer. Lo tenemos que hacer y punto. Sí, buen día, Radio Rebelde. Bueno, me gustaría que le preguntaran a Macri sobre los derechos humanos de la gente en situación de calle, ya que la usted comenzó de nuevo a pegarle a la gente en situación de calle, a humillarlos, sacarle sus poquitas cosas. ¿De eso no se acuerdan? Y lo del borde a la gente con problemas psiquiátricos, bueno, fueron procesados los que defendieron, ¿no?, al borde. Buenos días, amigos de la radio Rebelde. Bueno, yo soy Susana de Olivos y lo que tengo que decir es que tuvimos de mano de los norteamericanos el plan Cóndor. Hoy viene el morocho Obama y trae el plan buitre. Han bajado su categoría, pero nosotros, los que militamos en los años 70, tenemos buena memoria. No hemos bajado los brazos y vamos a pelear por este modelo nacional y popular y por la vuelta de Cristina al poder. Así que, compañeros, hasta la victoria siempre. No bajemos los brazos, el 24 a la plaza, llenemos, inundemos los barrios y todas las plazas del país. Un beso, compañeros, siempre presente. Claro que sí, siempre presente, Susana, y siempre te escuchamos. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. También a Oscar de Ramos Mejía y a Mirta de Caballito. Sobre lo que decían sobre el Borda, justamente a uno de los encargados de la investigación se le dio un cargo en la provincia de Buenos Aires. No sé si lo recuerdan, pero se los recuerdo. Así que por algo, Mariú quedó fuera de la causa, por lo menos por ahora. Nos escribió Consuelo de Parque Avellaneda, que quedó con la nota que hicimos con Jimena Riveros de la AMA. Dice, cuando Mauri era jefe de gobierno, estaba contento de que su hija estuviera en Estados Unidos porque estaba más segura allá. Dice, qué parecido al PRO, embargo en lugar de bloqueo, sinceramiento, no ajuste, ordenamiento, no despidos. Bueno, pues sí, también el distinto discurso este de Obama, que habla del embargo para no decir bloqueo, igual que nuestro presidente dice, reordenamiento, para no decir que les están dando a todos una patada en el tuje y están dejando a la gente sin laburo. En el 15-33-84-08-53 nos escribió de nuevo Norma y nos comentaba también sobre nuestra corresponsal. Chicos, felicitaciones por la corresponsal. Jimena, un fenómeno. Gracias a todos los periodistas de Amartya y manda besitos, besitos para ti. Norma, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Le recordamos a toda nuestra audiencia que hoy a las 13:30 pasamos el chivo. Porque ya nos queda un minuto nada más y que no queremos dejar de decirlo. Hoy a las 13:30 en el acampe que están realizando los trabajadores bancarios justamente por los más de 40 despedidos en el Banco Central y 7 en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. A las 13:30 va a estar Hugo Yasky llevando su apoyo, así que nada, nos podemos acercar todos ahí y de paso comemos ahí en el acampe, que hacen muy rica comida los compañeros bancarios, y apoyamos con Yasky ahí a la lucha de los trabajadores bancarios. Cecilia de Almagro también dice, me acordaba de lo mismo, del famoso cuadro, la verdad que qué huevos, como vos, querido Kirchner. Bueno, un saludo grande a Cecilia, comentaba sobre lo que vos decías, Santi, sobre la bajada de los cuadros cuando Néstor era presidente. Queridos compañeros, suscribo cada una de las palabras, muy bien dicho Santiago, que no nos tomen por boludos, somos conscientes de los errores, pero tenemos historia y muy fresca en la memoria, no queremos políticas neoliberales. Que UPA conocemos a donde nos lleva. Abrazo enorme y gracias por el programa. Hoy excelente respecto a Obama. Repudio total. Lean ya. No UPA, jaja. Nos vemos el 24 en la plaza. Bueno, muchas gracias, compañero. Estos fueron los mensajes en el 15-33-84-08-53. También hay mensajes en Facebook, pero no me alcanza el tiempo, así que saludo a Juan Carlos Infantino y a Adriana Inés Todaro, que fueron quienes nos escribieron por esa red social en el día de hoy. Mañana seguramente tendremos un poquito más de tiempo, a ver si los podemos leer. Mañana vamos a ver si podemos pasar también el audio que nos quedó afuera. Así es. El otro audio que acompañó la editorial de ayer, así que mañana lo pasamos. Mañana, sí, porque el top indicó que son las 13 horas, se viene ADN Nacional y Popular con el señor Javier Vicente, nada más y nada menos. Santiago Moradián, un placer. Un placer estar con usted, quédense ahí del otro lado que ya está acá, Javier Vicente está acá con una chomba verde que nos levanta, verde esperanza que nos viene a levantar un poco el ánimo de esta vapuleada mañana y mediodía. Bueno, más o menos nos dice, se ve que trae algunas noticias, siempre tiene buena data, buenas notas, buenas entrevistas, así que quédate acá en Rebelde. Saludamos a Pablo Diz en la producción, al igual que toda la gente de Revista Amartya. Mavi en la operación técnica. Un lío. Mi nombre es Rocío Alterley. Este fue el programa de Revista Amartya. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vamos a tener que reencontrar mañana porque no nos queda otra que hacer radio. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Comenzó la última audiencia del plenario de comisiones para debatir sobre los fondos buitres en el Senado. Un plenario de comisiones del Senado comenzó hoy la última de las 5 audiencias previstas para discutir los proyectos de derogación de la ley.